et expecto resurrectionem mortuorum et vita venturi saeculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Et sit angelus justa aran templi avens turibulum auren in mano sua, et data sunt et incensa multa, et accendit fumus aromatur in conspectu Dei. Alleluia. Suscipe, Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nos sian conegum dignus famulus tus, offerotivi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut meritilis proficia salutem in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitateor mirabilitil condidisti, et mirabilius reformasti, da nubis prodigius sacro divinum mysterium, eius minatis esse consortes, qui humanitatis nostri fieri dignatus es partices, Jesus Christus, filius tuus, dominus noster, qui te convivite renata te Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutaris, tuande precantes clemensiam in conspectu divine majestatis tue, per nos adotius mundi in saluti, cum odore subtile accentat. Amen. In spiritu meditatis et in animo contrito, si papam a te Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, o placet tibi Domine Deus. Veni, Sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo intire innocentes manus meas et circumdavo altare tuum, Domine, ut ad ambocem laudes et denare universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et loco in invitationes glorie tue. Reperdas corimpis Deus anima mea, et conviris sanguinem vitam meam. In cor humanibus iniquitatis sunt, destra eorum repleta est muneribus. Equat in innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere meis. Pes meos est et in directo, in ecclesias benedicam te in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suscipes in Trinitas ac oblationem quanti vi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis et ascensionis Jesu Christi in Domini nostri, et in honorem Beate Maria Semper Virginis, et Beate Iones Baptisti, et Santorum Apostolorum, petit Pauli et Istorum, et omnium Santorum, utilis proficiat nolen, nobis Satana salutin, et illi pro nobis in cecere dignitur in celis, quod in memoria animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fia pro Deum Pater omnipotente, suscipiat Dominus sacrificium de manibus suis, ad laudant gloriam in nomine suis, ad ut unico nostro et tuisque ecclesiae sue sante. Amen. Hostia sibi Domine, laudes offerimus subiter deprecantes ut eas den angelico pro nobis interveniente suffragio, et placatus accipias salutem nostram provenire concedas. Per mundo nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convivit renata de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sur sum corda habemus ad Dominum. Credes agamus Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, et cum es salutare, nos sibi sempre tubique gratias agere. Domine Sancte, Pater omnipotens. Eterne Deus, qui cum unito Filio Tuo, Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius unitate substantiae, quod in tua gloria revelante te credimus hoc de filio tuo, o del Spiritu Santo sine differentia discussione sentimus, ut in confessione vere sempiterne quotitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestat adoratore qualitas, quando ad angeli ad carcangeli cherubin coque serafin, che non cessa clamare cotite una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas ec dona, ec munera ec santa sacrificia elevata. In primis cotibi offerimus pro Ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, e redigneris tot orbe terrarum. Una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, ed assistere nostro, et omnibus ortodoxis ad catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine famulorum famorumque tuarum. Et omnia circumstantium quorum tibi fidis conita est in nota devotio, procibus tibi offerimus vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes processuisci omnibus, por anensione animarum suarum, por espe salutis et incomunitate sue, tibi quiretum vota sua eterno Deo vivo et verum. Comunicantes in memoriam venerantes, in primis cruces semper virginis Mariae, genitricis Dei Domini nostri Gesu Christi, sete patrona apostolocam martyrum tuorum, petit Pauli Andrei Jacobi Ioannis Tomei Jacobi Filippi Bartolomei, Matei Simoni Settadei Lini Cleti Clementis, Sissi Corneli Cipriani Larenzi Crisogni Ioannis et Pauli, Cosme Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precivue concedas, ut in omnibus protectionis tuum unam ora auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur oblationem in sepultutis in nostri, sed et cunte familiae tuae quaesimus, Domine, o placatus accipias, diesque nosos in tua pace disponas, atque ave aeterna da nazione nos eripi, et in delectorum tuorum iuvias grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesimus, benedictam, ascritam, oratam, orationabile, acceptabilenque, facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fia directissimi fili tui, Domine nostri Gesu Christi, qui pretequam pater etur, accepi panem in santa sac milalis manus suas, et levadis oculis in cielo at Deum Patrem suum omnipotente, tibi gratias agens benedixit, foregit ritque discipulis suis dicens, accipite manducate hoc omnes, hoc est in corpus meum. In simili modo post quam cenatum est, accipiens et tum precarum calicem in santa sacramentalis manus suas, et in tibi gratias agens benedixit, ditque discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes. Hic est in calis sanguinis mei, novo eterni testamenti, mysterium fide, qui probabis et promultis effundetur in remissionem peccatorum, et cotucusque faceditis in memoriam facetis. Undes memores in Domine no servituis et presto sante Iusi Christi fili tui, Domine nostri tam beate passionis, nec nota te inferis et resurrectionis, sedet in celos gloriosae ascensionis, offerimus peccare majestatis sue, te tuis unis sacratis ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterne, et calicem salutis perpetue. Supra que papixuag sereno vulto respicile digneris, Et accepta per essi, cui ti accetta per il mio tu sei, simone da pure tu giusti, Abel. Il sacrificio un patriarca nostri avrai, e coltivi otli sumus sacerdus tus, Melchisedec, santo sacrificio un'immaculata nostri. Supplicesse logamus onnipotensi Deus, subec per ferri, per mano santi angeli tuoi in sublime altaritum, in conspetto divina maiestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, onde redemptionem celesti et gratia repliamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essiam Domine famulorum famorumque tuarum, qui nos precesserum cum signo fides dormion in sonno pacis. Isis in Domino tenebus in Christo cocentibus locum eo refrigeri, luces et pacis utendio de precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demudito de miserationem turon esperantibus, paternali quam sotretone et ineris, quin tuis santis apostoles et martiribus, cum Giovanni Stefano Mattia Barnaba, Ignacio Alexandro Marcellino Petro, Felicitate perpetua, Agata Lucia Annette Cecilia Anastasia tonibus santis tuis, intracurru nos consorsum onestimator meriti, sed veni quesumus larito d'admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per isso, et cun isso, et in isso, esti video Patria omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, per recepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater nostri, el qui es in celi, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum. Libera nos, quesmus Domine, a fornibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine de Trinitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in Deus nostris ut opem misericordia tua adiuti, et a peccato simi semper libre et ab omni perturbatione in securi. Per undem Dominum nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit in altri Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum et cum Spiritu tuo, et commissio et consacraso corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fia cipientibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui esiste apostolis tuis, pacem nelinco vobis, pacem miam do vobis, non respicias peccata mia, sed fine d'ecclesi tue, ma che secondo voluntate in tuam pacificare quadrone ad ignoris, qui vis regnas Deus per ogni saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sanctum per morte in tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facme tuis sempre mandatis, et a te nunque a separari permitas. Cum in Deo Patri et Spiritus Sancti vies regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Precioso corpus tui in Domine Iesu Christi, quod tegum digno sumere presumo, non mi proviendo in judicio net condenatione, se per tu patati pros et mio tormento mentis et corporis, et amedram precipientam, qui vis regnas cum Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celesti accipiat in nomen Domini invocavo. Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, ut in te sutetum meum sit tantum divorvo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Gesù Cristo, custodite me in vita eterna. Amen. Quire tu van Domino pronibus curite vos mi calicem salutare sacipe attendom in Domini invocavo. Laudas invocavo Domino ta finimicis mei salvus serum. Sanguis Domini nostri Gesù Cristo, custodite me in vita eterna. Amen. Cotores unsimus, Domine puramente capiamus, et mue tempore fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum, Domine cotsuns, et sanguinis quem potabi. Ad ravicerivus meis, et presselot in me, norme acerum macula, quem pura e santa ravicerum sacramenta, quibis regnas in saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Benedicite omnes angeli Domini, Dominum, indundicite et supera saltate eum in saecula. Oremus. Veate arcangeli tui, Michaelis, intercessione suffulti, supliceste de Domine de precamur, ut quod ore prosequimur, contigamus et mente. Per Dominum nostro, Jesu Christo, Filium Tuum, qui tecum vivit regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias, placet tibi sana Trinitatis, secium servitutis meas presta, tuo sacrificium quod oculis tui, magis signi rotuli, tibi sia acceptabile mihi, quae tornibus procivus illo rotuli, sit miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Predica vos omnipotens Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per isso fatta sum. Et sine isso factum est, nihil quod factum est, sine isso vita erat. Et vita era lux hominunt, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderunt. Fuit homo omissus a Deo, qui nomen erat Ioannis, et venit in testimonium, tu testimonium per vretem de lumine, ut omnes crederent per illum. Non credit lux, et tu testimonium per vretem de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnipotente in hoc mundum. In mundo erat mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venite sui eum non receperum, quod quautem receperum eum detiteis potestate filius Dei fieri, isque credot in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec ex voluntate carnes, nec ex voluntate viris, ex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, habitabit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi in ita Patri, per un gratia et veritatis. Deo, gratias.